recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logística del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12. Teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426528. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, un gusto acompañarles una jornada más desde Latinos FM, igualmente a través de La Voz Latina. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales hechos noticiosos del día, pero antes, como de costumbre, también damos cuenta del tiempo. Nos acompaña una temperatura de 19 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos, eso sí, una máxima de 23 grados. Estamos con una humedad del 63%, viento 26 kilómetros por hora. Se trata de un martes 16 de enero con cielo nublado. Vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de la movilidad. Atención, quienes van al volante, este es el panorama de las principales vías del país. Precaución en Tarragona por un accidente que complica la C14 a su paso por Alcover en dirección a Valls, pero también en Madrid. Hay 4 kilómetros de tráfico denso en la M40, en Vicálvaro en sentido A2. Además, intensas también las entradas a la capital, en la A2 en Alcalá y Torrejón, A4 Valdemoro, A42 en Getafe, A5 en Alcorcón y Campamento, aunque las entradas más complicadas en la zona norte, la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También en Barcelona, muy densa la entrada por la A2 en San Joan Despí y Cornellá, y especial atención por bancos de niebla en Castilla y León, pero también en la Comunidad de Madrid. Es el panorama de las vías a nivel nacional. Comenzando el Café Mañanero, damos inmediatamente cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. La bolsa en el café mañanero. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Pasábamos ahora también a dar cuenta de la cotización del petróleo. $78.27. Cae un 0.42%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 10.076 puntos. También se mantiene. La noticia en el contexto de la economía. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá en Davos con los directivos de Cisco, Intel, Qualcomm y otras tecnológicas. Avanza el Foro Económico Mundial y de este tema le estaremos hablando más adelante. Ahora recogemos algunos temas que son noticia en el contexto nacional en España. Un día más se sigue hablando acerca de inmigración. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en entrevista con Radio Televisión Española, aseguraba que hablará con las comunidades para revisar las políticas de inmigración. Ha subrayado que España cuenta desde hace mucho tiempo con una arquitectura sobre todos los aspectos vinculados a la inmigración. Entre tanto, Junts, que es el partido político con el cual ha estado negociando las transferencias de competencias de inmigración a Cataluña, ha admitido que no está pactado el alcance de las competencias en materia de migración. Jordi Turull defiende que el acuerdo es por un traspaso integral, mientras Pedro Sánchez insiste en que hay materias que no se pueden delegar. Y atención, porque el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que en el Congreso de los Diputados, concretamente a Aitor Esteban, aseguraba que lo que reclama a su partido al gobierno central en materia de inmigración está firmado y es posible sin ningún tipo de ley. Estamos hablando de otras comunidades, otros territorios que reclaman también las competencias en materia de inmigración. Son las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. También tenemos para destacar otros temas de interés, especialmente en el contexto internacional, la política en los Estados Unidos, las elecciones primarias. El expresidente Donald Trump ha ganado el caucus de Ohio con el 51.1% de los votos y DeSantis queda en segundo lugar. Estamos hablando de las primarias republicanas. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Por otra parte, y ya en lo que tiene que ver con entretenimiento, tenemos que hablar de los premios Emmy que se han entregado a pesar de los múltiples aplazamientos. Desde la más reciente edición de los Globos de Oro, los actores Kieran Culkin y Pedro Pascal protagonizaron uno de los momentos más destacados de la noche después de que el autor de Succession se llevara el premio a mejor actor de una serie de drama, ganándole en la contienda a Pascal por su papel en Joel en la serie The Last of Us. Y durante su discurso de aceptación, Culkin le dijo a Pascal literalmente que la chupara, haciendo que el actor de origen chileno soltara una gran carcajada y además una mueca de llanto que se convirtió en un meme viral en las redes sociales. Es el hecho del que se está hablando en estos momentos. Mine. Suck it, Pedro. Sorry. Mine. El gesto seguramente lo van a encontrar en las redes sociales y, repito, ya es tendencia. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Donde la noticia es el premio de Vex que ha ganado Lionel Messi en el apartado masculino. Lógicamente estamos hablando de fútbol. Botmati ha ganado al premio mejor jugadora femenina. En todo caso, vienen acompañados de la polémica estos galardones. Leo Messi no ha estado en la gala. Haaland, que ha ocupado el segundo lugar, tampoco. Así las cosas, Lionel Messi sigue haciendo historia. Ganó su tercer premio de Vex al mejor jugador del mundo. El astro argentino, ganador en la edición 2023, se impuso ante Kylian Mbappé y ante Haaland. Además, Guardiola fue reconocido como el mejor entrenador. En la rama femenina, repito, la mejor jugadora fue la española Aitana Bonmati. La otra noticia tiene que ver con un partido amistoso que va a jugar la selección Colombia el próximo 26 de marzo en territorio español. Exactamente, se enfrentará ante Rumania en el Estadio Metropolitano de Madrid. Y una vez más, Latinos FM estará acompañando a la selección cafetera, como ya lo hizo, recordemos, el pasado verano cuando jugó en Valencia. Bueno, hay mucho que contarles en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. También, por supuesto, contamos con la buena música que no nos puede faltar. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está el saludo musical en el Café Mañanero por cuenta del maestro Rubén Blades. Una vez más, hace parte del Café Mañanero al comenzar. Gracias por seguirnos. Ya les vamos a contar por qué el maestro Blades es noticia. Thank you. Gracias a mi amigo, colega Luis Perico Ortiz por invitarme a su show Tocando y Cantando Historias. Ocurrió en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en la querida isla de Puerto Rico. Quien escribe es el maestro Rubén Blades, intérprete de la hermosísima canción que estamos escuchando, Amor y Control, uno de los grandes referentes de su repertorio. Dice además que le permitió gozar de un concierto memorable y de un reencuentro con muchos otros amigos que respeta, admira y aprecia. En las fotos aparece con Perico, Don Rafael Itier, el director del Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, la India, la princesa de la salsa, Jerry Rivas, otro, el Gran Combo de Puerto Rico, bueno, sus amigos de la salsa. Qué bien el maestro Blades con los amigos. Así vamos recogiendo lo que pasa en el mundo de la salsa. Los buenos momentos, esos que se comparten. Es un gusto compartir la información en el Café Mañanero y en particular de nuestra cultura latinoamericana. Ten la seguridad de que ellos te quieren. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, por cierto, este martes, como todos los martes, gran promoción de panadería 2x1. Recuerden, la Imperial del Quindío, además de panadería, también platos típicos de Colombia. Las tartas para toda ocasión, personalizadas. La Imperial del Quindío, menú diario. También está en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 48, y en el sector Torre Fiel de Valencia, calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Y a propósito, te trae el concierto del Día de las Madres con Johnny Rivera. Vamos preparando todos entonces para celebrar en el mes de mayo el Día de las Madres. Gran concierto, Johnny Rivera. No estará solo Johnny Rivera. Más adelante estaremos hablando de este tema. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La semana avanza y se sigue hablando muchísimo acerca de la transferencia de inmigración por parte del gobierno central a Cataluña. El tema preocupa. En todo caso, este lunes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el hombre que lidera estas negociaciones, porque recordemos, todo está sujeto en el marco de ese apoyo que le viene dando Junts, el partido independentista que orienta a Carles Puigdemont, que recordemos aún se mantiene como prófugo de la justicia. El caso es que el tema genera mucha preocupación, pero hace parte de las concesiones en que le viene dando Pedro Sánchez a los independentistas por su apoyo para la investidura y por supuesto también en todos los proyectos en que requieran de la mayoría en el Congreso. En la entrevista de este lunes, repito, en Radio Televisión Española, el tema se abordó una vez más. El artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, está taxativo. Eso no se puede transferir a la Generalitat. Eso no se puede transferir. Sánchez también ha hablado de las últimas informaciones que apuntan a que el exministro Fernández Díaz recibía notas de la llamada policía patriótica con pruebas falsas contra los líderes independentistas. ¿Hasta qué punto el Partido Popular, cuando está en el gobierno, utiliza las palancas del Estado? El tema, la relación con Junts, las concesiones a la Generalidad de Cataluña. Es importante recordar que no gobierna en la Generalidad Junts, sino Esquerra Republicana. En todo caso, son socios de gobierno. Pero retomando el tema de la transferencia de inmigración, Sánchez ha insistido en que las competencias en materia de inmigración irregular y de control de fronteras le corresponden a la administración del Estado tras la polémica suscitada por el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont. Respecto a la migración irregular, el artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, está taxativo. Es la Administración General del Estado, es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias. Eso no se puede transferir a la Generalitat. Eso no se puede transferir. Pero, efectivamente, hay otros dos ámbitos. Uno, el de la ordenación de la migración. Por ejemplo, habrá oyentes que lo desconozcan, pero hay comunidades autónomas, singularmente Cataluña y Andalucía, que en sus propios estatutos se recoge todo lo que tiene que ver con la autorización inicial del empleo, siempre en coordinación con el permiso de residencia que puede dar la Administración General del Estado. Y finalmente está todo el amplio elenco que tiene que ver con las políticas de integración social, las políticas de educación, las políticas de vivienda, políticas también de servicios sociales, que en nuestro Estado compuesto están residenciadas en las comunidades autónomas. ¿Pero qué se va a transferir en concreto? Por tanto, lo que voy es que una vez que el Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo se ha acordado, lo que tenemos que hacer es revisar muchas de estas políticas para hacerlas más eficaces y por tanto también más solidarias. Es un debate que tenemos que abrir sí o sí, porque el Pacto de Migración se ha alcanzado por primera vez desde hace muchos años a nivel europeo, y ahora tendremos que hablar con las comunidades autónomas para saber exactamente cómo podemos hacer más eficaces estas políticas. Pero en todo caso, todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estas, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado donde tiene que estar residenciado. Hoy, que es en... Falta en todo caso conocer más detalles. Hoy, por cierto, vamos a escuchar la opinión de líderes de la comunidad inmigrante, a ver qué piensan de esta transferencia de la inmigración del gobierno central a la Generalidad de Cataluña. Y le vamos a escuchar concretamente a líderes que están o que vienen trabajando o ejerciendo su activismo en Cataluña. Hay más para compartir en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, en este primer sorbo de actualidad, nos comparte la actualidad en deportes. Arrancamos con la Copa del Rey, porque hoy a las 8 de la tarde arrancan los octavos de final con un partido muy esperado por los sevillanos. Y es que su equipo, el Sevilla, visita al Getafe y todos los aficionados esperan que gane o gane. Y es que quizá no tienen ninguna otra alternativa ya.